Muy bien, buenas tardes. Yo voy a abordar el tema del patrimonio cultural y sus vínculos con el turismo desde un análisis, desde la perspectiva de los pueblos indígenas. Antes que eso, yo quisiera tal vez remarcar en cuando esto se discute el tema del patrimonio, recordar este suceso que se dio en Yucatán con el obispo famoso Diego de Landa, ¿verdad? Cuando él encontró una cantidad increíble de documentos escritos con símbolos a manera de libros, ¿no? Que lo que ahora se llaman códices, pues creyó que todo eso era cosa del diablo, ¿verdad? Y que estaba en contra de el esfuerzo de cristianización que él estaba haciendo, entonces se dio a la tarea de quemarlos. Pues afortunadamente se dio cuenta de eso y rescató los únicos tres códices que existen ahora en el mundo, ¿verdad? Y de lo cual pues se sabe mucho ahora de la cultura maya. Pues uno de esos códices, cinco siglos después, se regresó en una copia a Guatemala hace creo que un mes que entregaron esa copia. Pero yo creo que un poco pasa eso, ¿no? De que estamos hablando de un patrimonio cultural, estoy hablando desde la perspectiva de los pueblos indígenas, que durante mucho tiempo, por no decir cinco siglos, fue objeto de destrucción, de invisibilización, y que ahora pues están tratando la manera de recuperarlos, no tanto para revalorar la cultura maya, sino fundamentalmente para convertirlos en atractivos y en objetos turísticos. Y el otro punto que creo que está también en el centro de lo que yo quiero plantear es el hecho de que obviamente durante todo este ejercicio doloroso de construcción de las identidades nacionales que han sido verdaderamente impuestas a sangre y fuego en estos países pequeños, pues obviamente ha habido un proceso selectivo de lo que se ha dado en llamar el patrimonio de los pueblos, el patrimonio de las naciones. Se han escogido lugares, se han escogido héroes, se han escogido símbolos, se han escogido íconos, arte y lo que sea, y pues eso es lo que paulatinamente nos han obligado a creer que es el patrimonio. Entonces, yo sí creo que el patrimonio es de los pueblos, porque se producen, son ejercicios de construcción social, y por lo tanto cuando hablamos nosotros de patrimonio cultural, decimos exactamente en este caso patrimonio cultural de los pueblos indígenas, porque son ellos los que lo han producido, son ellos los que lo han generado, y por lo tanto son ellos los que deben gestionarlo. Como lo vamos a ver en esta presentación, no siempre es así. Las preguntas, bueno, eso no lo voy a decir, pero fundamentalmente la pregunta central es de qué manera el patrimonio cultural se convierte en oferta turística. Y cuando hablamos de patrimonio cultural de los pueblos indígenas, es difícil, digamos, encontrar un elemento que sea el único, el característico, ¿no? Porque es realmente, como lo dijo Miguel, un conjunto de expresiones en donde está, digámoslo, desde las cuestiones materiales, como la producción, qué sé yo, los recursos naturales, y hasta otras que son más simbólicas o inmateriales, ¿no? Como los conocimientos, el idioma, el vestuario, la espiritualidad, la gastronomía, tantas cosas que el territorio, tantas cosas que definitivamente pues conforman eso que llamamos patrimonio cultural, y que lamentablemente en estos tiempos de auge del turismo, pues estamos en un proceso de selectividad, o sea, las ofertas turísticas se basan no en ese conjunto del patrimonio cultural, sino en la elección de unos elementos que, a juicio de los intereses del turismo, pues se convierten como en los principales atractivos. Esta cuestión de la selección, digámoslo, de ese conjunto de expresiones culturales, definitivamente también está generando una diferenciación social, pero una diferenciación también en términos espaciales, como lo vamos a ver más adelante. Entonces yo quisiera, tal vez para ilustrar un poco estas ideas, hablarles un poco sobre algunos casos así muy brevemente de cómo lo indígena sigue siendo desde hace mucho tiempo un atractivo turístico en el país. Es decir, desde hace mucho tiempo visitar Guatemala significa de alguna manera tener la curiosidad o el privilegio, como ustedes quieran, de por lo menos ver un indio, ¿no? Y eso me recuerda a una amiga que estuvo hace el año pasado en Guatemala visitándonos. Ella es producto del turismo porque es de padres franceses, pero nació en Panajachel y hasta 25 años después regresó a conocer el lugar donde nació. Y este sería otro ejemplo para Darío, ¿va? Ella se llama Maya también. Así se llama Maya. Entonces ella decía que su mamá le había ilustrado al indio guatemalteco, ¿no? Y que se había dado una gran desilusión, perdón Maya si me estás viendo, ahora cuando visitó Guatemala, encontrar que los indios tenían zapatos, hablaban por teléfono, iban en carros y pues estudiaban en la universidad. O sea, para ella fue un choque porque la imagen que tenía del indígena o del indio no era tal, ¿verdad? Bueno, entonces quisiera ilustrar esto. Quisiera hablar de algunas cuestiones así muy, muy rápidamente del caquic, que es una comida del lugar de Rabinal, donde hay un drama épico en Todos Santos, donde hay una actividad, una ceremonia en San Andrés Xecul, la Laguna de Chicabal y el Pascua Labaj. Bueno, así muy rápidamente, la iglesia de San Andrés Xecul es un atractivo turístico, así por decir en una manera muy curioso para los turistas, ¿no? O sea, la iglesia con todos sus símbolos, con todos sus colores, pues atrae a muchos turistas. Se dice así en promedio que por lo menos se le toman 50 fotos diarias a la iglesia. La permanencia del turista no excede los 15 minutos. O sea, llegan los autobuses, los microbuses que llevan a los turistas, los ponen enfrente de la iglesia, en lo que toman la foto y se van. Se cree que un turista ahí no gasta más de $1. Posiblemente alguien que no lleva agua o algo, que una pastilla o una medicina que necesite así muy rápidamente, pero en promedio el turista no gasta ni un solo centavo en la comunidad, ¿verdad? Y no existe tampoco ni una sola entidad local de servicios turísticos en el área, ni siquiera guías que expliquen la significación del colorido de la iglesia. Es decir, los turistas van, toman la foto, se emocionan con ver los colores, pero nadie les explica el por qué eso es así, los colores, si tiene eso alguna significación. Como de dato curioso, les quiero contar que en esta comunidad se realiza una ceremonia anualmente en donde cuelgan una soga desde una de las esquinas de la iglesia de este lado, atada a un poste, y ahí realizan un baile en el cual los que danzan tienen que tener una, ¿cómo se dice eso? Un retiro espiritual de 40 días y 40 noches en la montaña de la comunidad, en donde nadie tiene que tener contacto con ellos. Y el día que ellos regresan de la festividad, tienen que estar todos en el pueblo escondidos porque nadie los puede ver hasta el día en que se celebra esa actividad. Entonces, esa cuestión, digamos, del vínculo cosmogónico entre la naturaleza y los seres humanos es un poco lo que se refleja en la cuestión de la iglesia, pero eso nadie se los explica a los turistas y ellos se van emocionados nada más con haberle tomado la foto a la iglesia. Un caso más o menos similar es aunque un poco más duro todavía, es el caso de Santo Tomás Chichicastenango, en donde existe un lugar denominado Pascua Labaj, en donde se realizan, pues, como en muchos otros lugares, expresiones espirituales que paulatinamente se han constituido en hasta atractivos turísticos. Por lo menos ahí hay guías locales que llevan a los turistas a los lugares al sitio sagrado. Pero la cuestión chocante es de que de alguna manera los turistas se emocionan tomando fotos a los indígenas realizando sus prácticas, sus ceremonias espirituales que para ellos son muy, muy propias, muy, muy de ellos mismos, pero que paulatinamente pues esto se ha convertido en un imán. En el caso de Santo Tomás de Chicastenango, pues quizás es el segundo lugar de atracción en Guatemala. El otro es este lugar de la Laguna de Chicabal. Aquí hay dos visiones contrastantes. Por un lado, la laguna es uno de los lugares sagrados de más importancia de la cultura indígena en el occidente, pero últimamente se ha estado promocionando como, y eso lo saqué literalmente, como una belleza natural que atrae de manera extraña. O sea, no se sabe por qué, pero en realidad toda la laguna está llena de centros ceremoniales de la cultura maya, y entonces los ancianos de la comunidad rechazan la afluencia de los turistas ahí porque interfieren con lo que durante mucho tiempo fue un lugar reservado a la espiritualidad. Bueno, hay una leyenda sobre la laguna. El otro es la cuestión del Rabinal Achí. Como ustedes saben, en el 2005 se declaró Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO. Es realmente una obra de teatro, un drama, que es de origen precolombino, ni siquiera es colonial, y que hace referencia a la lucha entre dos pueblos, el Quiché y el Achí. Se hace una representación una vez al año, más o menos en febrero, y la representación dura 3 días. Es oral, o sea, pero algunos estudiosos lo han traducido al francés, al inglés, y ahora hay libros del Rabinal Achí. Pero lo simbólico es de que ahora se hacen presentaciones light en eventos públicos y políticos, en donde traen a los danzantes y en media hora tienen que representar lo que ellos tienen que hacer en 3 días. Otro ejemplo es el caso de la comida ceremonial del Kekchi, que se llama el Kakik, que es un plato que se ofrece únicamente cuando hay celebraciones, los rituales de la siembra, de la cosecha, o digamos en las conmemoraciones de los nacimientos o fallecimientos, pero tiene un valor simbólico increíble. Sin embargo, ahora hay por lo menos 10 restaurantes que ofrecen como especialidad este plato en la ciudad capital. Es muy diferente, digámoslo así, la gastronomía que es más popular y todo eso, a este tipo que de alguna manera se hacen únicamente en eventos especiales. Y esto otro, por ejemplo, en el caso de Santo Tomás Cuchumatán, se realiza cada primero de noviembre una, digámoslo así, carrera de caballos, entre comillas, que no es más que una burla que los indígenas MAM de Huehuetenango hacían a los españoles. Y eso se ha vuelto tradicional. Entonces, sin embargo, en el periódico este del Courrier Internacional dice que para lo que escribe el reportaje es que un grupo de borrachos que montan como locos los caballos sin orden ni sentido. Es decir, sin embargo, atrae, digámoslo, a cientos de turistas durante esta festividad. Y no, digamos, la cuestión de los trajes indígenas, que quizás es lo más evidente, digámoslo así, de la cultura indígena, en el sentido de lo más diverso que hay y lo más actual, es que los diseños son ampliamente utilizados en las artesanías para el turismo, pero que también la influencia del turismo ha hecho que se adapten nuevos diseños que son más comerciales. Y obviamente dentro de los territorios indígenas existen otros patrimonios, otras formas de patrimonio, principalmente arquitectónico, que han merecido la inversión, el esfuerzo, el estudio de parte de las autoridades, como el caso este del Teatro Este Municipal de Totonicapán, que lo acaban de reinaugurar. Y entonces lo que quisiera decir con esto es de que de alguna manera hay un proceso de desposesión de la riqueza cultural indígena a favor del turismo. Es decir, realmente las comunidades indígenas ganan muy poco con esto. Hay un proceso de alienación, que les están obligando prácticamente a producir cuestiones que al turismo le interesa. Hay cambios culturales muy evidentes en algunos lugares, incluso, por ejemplo, en el caso de Panajachel, con problemas de drogadicción y todo eso. Hay una diferenciación social muy marcada, en el sentido de que finalmente son unas pocas personas las que han logrado alguna ventaja con esto. Y finalmente los territorios indígenas no se han dinamizado, o sea, siguen siendo los pueblos pobres, arrinconados, marginados y excluidos del país, sencillamente porque de alguna manera la actividad turística como industria, como decía Miguel, o como modelo de acumulación, al igual que la agricultura, la de exportación o la industria misma, pues son excesivamente concentrados, es decir, una cadena de hoteles que moviliza desde las cadenas de tour operadores hasta, digamos, lo que los turistas van a comer. Y que lo que es evidente es de que los actores locales no son protagónicos en la gestión del turismo. Es decir, la última respuesta a las preguntas estas es de que definitivamente, a pesar de que han surgido algunas ideas de proyectos nuevos de turismo comunitario o ecoturismo, realmente en la parte de la cultura, en la parte del patrimonio cultural de los pueblos indígenas, realmente ellos no tienen mayor participación en la gestión del turismo. Y también no hay que olvidar de que los pueblos indígenas han sido objeto de una proliferación, no sé cómo decirlo, de un turismo académico desde hace muchos años. Es decir, esto, por decirles algo, el indígena en Guatemala sigue siendo objeto de estudio. Muchas gracias.